18 minutos pasaron de la medianoche. La temperatura actual en Buenos Aires, 9 grados 4 décimas. Y estas son las noticias en Diario del Futuro. Para Maduro, Spider-Man es responsable de la violencia juvenil. El presidente venezolano en un discurso responsabilizó a ese superhéroe y a otras series norteamericanas de ser parte de una fábrica de antivalores que fomentan la violencia entre los jóvenes. En el mismo discurso, Maduro culpó al juego de mesa Monopoly por la especulación financiera y al culo sucio por la escasez de papel higiénico. Starbucks pide a sus clientes que no vayan con armas. La cadena norteamericana hará una campaña para evitar que sus clientes estén armados para evitar espantar a otros asistentes. Sin embargo, aclaró que se trata de una sugerencia y no de una prohibición. En otro orden de información, comenzaría la temporada de caza deportiva de hipsters en al menos 5 estados del sur de los Estados Unidos. Un payaso aterroriza a un pueblo inglés. Un hombre disfrazado de Pennywise, el célebre payaso de la novela It de Stephen King, recorre las calles de Northampton asustando a los niños, según denunciaron vecinos de esa localidad. El caso remite al de la ciudad de Buenos Aires, donde sus habitantes viven hace 6 años aterrorizados por otro payaso triste que ocupa el cargo de jefe de gobierno. Uruguay evalúa reclamar las Islas Malvinas. Luego de la legislación de la marihuana, el Congreso uruguayo volvió a tratar un tema polémico. La senadora Constanza Moreira realizó un informe en el que asegura que por motivos históricos ese país puede reclamar la soberanía del archipiélago. Según fuentes parlamentarias, después de concluir el informe, la legisladora bajó raudamente a un bar para bajonear 2 chivitos y 3 alfajores. 21 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires, 9 grados 4 décimas, y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.